Hola, muy buenas. Vamos a comenzar con una anécdota, cómo no. Y es que se supone que el periodo neolítico comienza ya más o menos hace unos 10.000 años. Vamos a redondear un poco. El periodo neolítico supone un cambio dentro de las sociedades humanas prehistóricas. Y es que en ese periodo es cuando el ser humano aprende a domesticar la agricultura y la ganadería. Es decir, hubo un cambio en el clima y eso propició que se extinguiesen grandes especies animales que eran cazadas por el hombre. Así que el ser humano se vio obligado a darle al ingenio, a darle al coco, y consiguió domesticar animales y plantas para cambiar y dar un paso más hacia la civilización. Pues bien, la anécdota de hoy trata sobre la excepción a la norma de la domesticación neolítica. Y es que los últimos descubrimientos en la cueva de Collet, en Bélgica, en 2008, demuestran que el primer animal domesticado por el hombre, como no, el perro, fue domesticado hace 31.700 años. Es decir, que sí, vale, vamos a aceptar que el neolítico es el momento de la domesticación de animales y plantas, pero cuidado, nuestro mejor amigo, el perro, lleva con nosotros desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Sed todos bienvenidos al capítulo LXXV del podcast del búho. Desde siempre, desde que el ser humano es lo que es, este se ha preguntado el porqué de las cosas. Siempre ha intentado explicar lo que no comprende. Ha venerado a dioses y a mitos. Ha recordado y deificado a sus ancestros. Ha construido templos. Ha levantado estructuras que conmemoran lo que no se ve y lo que no se siente. En este capítulo vamos a intentar clarificar cuándo empezó a construirse el primer templo de la historia y vamos a explicar por qué es tan importante saber qué papel jugó la religión en el origen de la civilización humana. El templo más antiguo del que hoy en día se tiene noticia es el templo de Göbekli Tepe, en Turquía. Antes de deciros exactamente de cuándo es, voy a compararlo con otros lugares religiosos muy conocidos. Por ejemplo, las primeras pirámides egipcias de tamaño ciertamente monumental fueron construidas en torno al año 2700 a.C. por la tercera dinastía faraónica. No está mal, ¿eh? Hace 4700 años. Vamos a ir un poquito más atrás, porque el templo de Stonehenge, o el lugar de Stonehenge, famosísimo en Inglaterra, se construyó hace aproximadamente 6000 años, una época en la que ya el ser humano se ponía de acuerdo para construir grandes moles de piedra, arrastrarlas durante kilómetros y plantarlas en algún lugar que tenía cierto significado que hoy desconocemos. Pues bien, el templo de Göbekli Tepe fue construido hace 11.000 años. ¡11.000 años! Es muy antiguo, mucho. De hecho, las implicaciones que tiene la mera existencia de este lugar son muy profundas y es de lo que vamos a tratar en este podcast. Pero antes de eso, os voy a poner más todavía en cuestión, más en contexto. Y es que hay que tener en cuenta que invenciones del ser humano como la fundición de los metales, del hierro, por ejemplo, se remonta a 1200 años de antigüedad antes de Cristo. Las primeras fundiciones de metal, de cobre, en este caso de las que se tienen noticias, son del 4000 antes de Cristo. Hace 6.000 años. El templo es de hace 11.000. Por ejemplo, la escritura, la primera escritura que se puede hablar como tal que lo es, data del año 3.500 a.C. Y la cerámica, es decir, la creación de esos boles cerámicos que permitían guardar grano, sobre todo, data del año 4.000 a.C. Los primeros vestigios, atención, y estamos hablando de un templo que fue construido en torno al año 9000 a.C. Cuidadito, ¿eh? Estamos hablando de un lugar muy antiguo. Por lo tanto, ahora que sí, lo hemos puesto en contexto con diferentes invenciones y lugares, vamos a hablar del lugar. Si hoy en día quisiésemos viajar al yacimiento de Göbekli Tepe, tendríamos que viajar a Turquía, a su frontera sur con Siria. Prácticamente pues, a pocos kilómetros, ¿eh? Porque la ciudad siria de Alepo se encuentra a 300 kilómetros de este yacimiento. Está muy cerca, por lo tanto, de esa frontera. Es una zona que actualmente, en el momento de grabación de este podcast, en 2015, es una zona muy conflictiva por la guerra que existe en Siria. Ese lugar es un lugar bastante árido. No llega a ser desierto, desértico. Es bastante polvoriento. Hay muchas zonas del actual Mediterráneo que tienen esta disposición. El Mediterráneo es un lugar más o menos árido y este lugar es así. Lo que pasa es que cuando se construyó este lugar, cuando se construyó Göbekli Tepe, parece ser que era una zona mucho más frugal, mucho más selvática. Si nosotros ascendemos la colina que nos encontramos en el lugar, veremos que el equipo arqueológico ya ha desenterrado cuatro estructuras muy curiosas. Esas cuatro estructuras tienen formas ovaladas o circulares de unos 30 metros de diámetro. Son como de piedra, pero de piedra sin trabajar ni amalgamar de ninguna manera. Son piedras puestas unas encima de otras a modo de pared y dentro de las cuales tenemos círculos concéntricos u óvalos, dependiendo de la estructura, que presentan unos monolitos en forma de T, de la letra T. Esos monolitos pueden llegar a medir hasta 5 metros de altura, en el mayor de los casos, y pesar 40 toneladas. Os recuerdo que estamos hablando de hace 11.000 años, de una cultura que no tenía ni escritura, ni cerámica, ni hierro fundido, ni metal fundido. Atención, ¿eh? Bueno, pues el caso es que esta estructura con esas curiosas esculturas enormes de monolíticas en forma de T tienen una particularidad que hace pensar definitivamente en que es un lugar religioso. Y es que esos monolitos tienen relieves tallados de diferentes tipos de animal. Leones, gacelas, serpientes, zorros y buitres. El buitre es un animal muy repetido en la zona y en la época en diferentes hallazgos que ha habido. Pues bien, estos animales están esculpidos en esas mismas estructuras, en esos mismos monolitos en forma de la letra T. Solo hay dos figuras humanas. Hay uno de esos monolitos que tiene una mujer, esculpida ahí como en relieve, y otro que tiene un hombre decapitado que está siendo devorado por buitres, precisamente. Además, algunas de estas estructuras tienen manos. Sí, como si fuesen manos puestas en algún punto de la estructura. Otras tienen como algunos dibujos abstractos que podrían interpretarse como ropa. Y es que sí, estas figuras en forma de T parece que podrían ser, de manera muy esquemática, representaciones humanas de orantes o antepasados que están allí presentes. Esto es una interpretación, por supuesto, no se sabe con seguridad, pero parece que podrían serlo. ¿Por qué? Porque hay muchos enterramientos de la época que aparecen sin cabeza. Serían, por lo tanto, humanoides sin cabeza, ya que tienen forma de T, no tienen nada que los corone a modo de cabeza, y podrían tener algo que ver con también ese relieve de un ser humano sin cabeza siendo devorado por buitres. Hay bastantes culturas de Oriente Medio, bueno, bastantes, algunas culturas de Oriente Medio, que presentan un modo de enterramiento al aire. No es un enterramiento realmente, simplemente dejan a su suerte el cadáver para que sea devorado por los buitres. Parece que esto podría ser el caso que nos ocupa. Definitivamente podríamos interpretar, sin lugar a dudas, que no son ni casas ni almacenes, porque el hecho de que tengan esas esculturas talladas en relieve nos hace pensar en que aquel sitio servía para algo más. Sigamos centrándonos en el lugar donde está emplazado este yacimiento. Como os he dicho, hay que ascender una colina para llegar hasta esta excavación. Pues bien, esta colina no es de creación natural. Klaus Schmidt, que es el descubridor, el arqueólogo, artífice del descubrimiento del templo de Göbekli Tepe en torno a 1994, se dio cuenta enseguida que esta colina estaba fabricada por el hombre. Y es que este arqueólogo alemán se basó en el informe de otro arqueólogo estadounidense de los años 60, en el cual se hablaba de cierta colina sin mucha importancia que tenía algunos restos de sílex y basurilla de época neolítica. Lo que pasa es que este arqueólogo, Klaus Schmidt, tuvo una corazonada y fue a buscar el lugar. El informe del estadounidense no decía exactamente en qué punto estaba, así que tuvo que buscar bastante hasta encontrar una colina que los lugareños llaman Colina Panzuda. Göbekli Tepe significa eso, Colina Panzuda. Pues bien, en el momento que se acercó a ese lugar y lo vio de cerca, se dio cuenta enseguida que era artificial, que el ser humano había creado con sus manos ese promontorio. ¿Por qué se dio cuenta? Pues porque al ascender por ella, enseguida se ve que está llena de restos. Estratificaciones naturales no generan ese tipo de acumulaciones de tierra. Cuando se fue excavando y fueron saliendo a la vista las diferentes estructuras, se hizo un estudio geofísico de la colina que desveló que esas cuatro estructuras son solo el principio. Hay hasta 16 estructuras más enterradas bajo esa colina. Lo cual nos lleva a la siguiente interpretación, y es que, por alguna razón que no nos llega a nuestros días, que no llegamos a entender, aquella colina fue enterrada sucesivamente y vuelta a construir. Cuando, por lo que quiera que fuera, la actividad terminaba en uno de esos templos, ese templo se enterraba y se construía otro encima. Es decir, ese lugar era importante. No valía construir un templo parecido en otro lugar. Tenía que ser en ese lugar y tenía que construirse encima del anterior. Eso fue creando esta especie de montículo. Y eso nos hace pensar que podríamos estar hablando de templos mucho más antiguos de los cuatro que se han descubierto y que se han datado, el más antiguo de ellos, en 11.000 años. Por lo tanto, estamos hablando, yo creo que de manera inequívoca, de un lugar espiritual, por lo menos, religioso. Está claro, ¿no? Y es que las dataciones de radiocarbono hechas sobre materiales orgánicos que se han encontrado allí, parece ser que de vegetales carbonizados de la época, han hecho que el radiocarbono, que no falla, es un método de datación directa que no falla, haya datado con un margen de aproximadamente 50 años arriba, 50 años abajo, en unos 9.550 años este yacimiento. Una vez hecha la excavación, un arqueólogo tiene que trabajar en su casa, tiene que hacer un inventariado de todo lo encontrado, tiene que informarse, tiene que estudiar el contexto de los yacimientos de la zona, de lo que conocemos, para formular hipótesis sobre lo que ha desenterrado. Un arqueólogo no solamente trabaja con pico y pala, trabaja con lápiz y papel, trabaja en bibliotecas, trabaja con su cerebro. La interpretación es una parte muy importante de la arqueología. Y lo cierto es que la interpretación que hizo Klaus Schmidt sobre Göbekli Tepe ha dado la vuelta completamente a todo lo que se tenía dado por hecho en la construcción de las primeras civilizaciones humanas. La mera existencia de este lugar, si las interpretaciones de Schmidt son ciertas, hace que nos tengamos que replantear muchísimas cosas que dábamos por sentadas. Las conclusiones de Klaus Schmidt es que Göbekli Tepe fue construido por cazadores-recolectores. Hace 11.000 años, la agricultura posiblemente no se había descubierto todavía. Por lo tanto, ¿qué más da, no? Pues una serie de cazadores-recolectores se unían y construían un templo. ¿Qué tiene de raro? Pues tiene bastante de raro. Y es que hasta ahora todas las teorías sobre el origen de la religión y del culto a los dioses y la, por lo tanto, subsiguiente construcción de templos, decían categóricamente que antes de construir un templo, las comunidades humanas ya tenían que haberse asentado y tenían que haber establecido una sociedad algo compleja que les permitiese ponerse de acuerdo para construir semejantes estructuras. Lo cierto, por lo tanto, es que el hecho de que se haya probado prácticamente al 100% que fueron cazadores-recolectores los que construyeron este templo, hace replantearse todo un poco. Klaus Schmidt dice categóricamente que la religión fue primero y luego la sociedad. Atención, está diciendo que lo primero que construyó el hombre en comunidad fue un templo. No fue un almacén de grano, no fue un establo, no fue un pueblo en torno a los campos de siembra. Fue un templo para venerar, conmemorar o adorar a los dioses y ancestros que pasaron a mejor vida. Esto la verdad es que choca totalmente con todas las teorías que yo estudié en la carrera de historia. Yo me licencié en historia en el año, si mal no recuerdo, 2004. Y en ese año yo estaba totalmente convencido de las teorías de alguien como Gordon Childe, que ya en 1920, en sus estudios de Oriente Medio, había dictaminado que claramente, poco a poco, el ser humano había conseguido domesticar plantas y animales y lo había hecho, digamos, de manera progresiva. Y eso había desembocado definitivamente en que la sociedad humana se iba haciendo cada vez más compleja. Era una teoría quizá algo marxista. Cuidado, el marxismo no es lo mismo que el comunismo. El marxismo dentro de la historia dice que la economía es el motor de la historia y que, por lo tanto, la sociedad se fue fragmentando en clases poco a poco. Pues bien, el hallazgo de Klaus Schmidt y su hipótesis atacan directamente esta teoría tan asentada. Se podría decir, por lo tanto, que hay que replantearse mucho, muchísimo, hasta qué punto la importancia de la religión ha sido crucial para que la civilización humana salga adelante. Quizás resulte algo incómodo en esta época en la que la religión parece algo ya secundario, en la que mucha gente ya no se apoya en la religión para explicar el mundo. Pero al César lo que es del César. La evidencia científica es la que es y merece la pena que nos replanteemos nuestras ideas más profundas, nuestras ideas más arraigadas. De hecho, yo descubrí este lugar no estudiando, sino viendo la televisión, curiosamente. Un documental, el cual se titula La cuna de los dioses, estaba siendo retransmitido en televisión española. Pensé que eso era pues la típica engañifla de ocultismo, porque hablaban de un culto extraño a los dioses hace 11.000 años con un lugar muy extraño. La verdad es que de primeras me pareció muy extraño, demasiado. Demasiado extraño, porque yo tenía muy replanteado y muy asumido que la aparición de los primeros templos era muy, muy, muy posterior. Pero lo cierto es que estuve indagando un poquito y vi que efectivamente el templo de Göbekli Tepe existe. Y lo que dice Klaus Schmidt tiene muchísimo, muchísimo de coherente. Por lo tanto, ya digo que es muy importante replantearse los axiomas, replantearse todo aquello que damos por sentado. No significa que tengamos que cambiar de opinión constantemente, sino que simplemente replanteemos lo que damos por hecho. Eso es algo muy sano y que hay que hacer de vez en cuando. Así que, si los últimos hallazgos dicen que muy probablemente la religión tenga una gran importancia en el origen de la civilización, ¿quiénes somos nosotros para decir lo contrario? Este capítulo ha sido grabado con lo opuesto, en mi casa, mucho tiempo después y simplemente para responder a una necesidad fisiológica, se podría decir que a veces me entra de intentar contar estas cosas con las que me voy encontrando y que me sorprenden, cómo no. Entiendo que este podcast ya no tiene ninguna continuidad y no la va a tener. Lo que pasa es que me resisto a abandonarlo. Me gusta hacer esto de vez en cuando, ¿por qué no? Así que espero que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis, no os prometo nada. Ni siquiera respondo ya al correo, ni a las redes sociales. Dios mío, no tengo tiempo para hacerlo. Pero si tengo la oportunidad de volver a hacerlo, lo haré. Así que, si me estáis escuchando después de tantísimo tiempo, no tengo sino que daros infinitas gracias, enormes agradecimientos por haber mantenido vuestra atención en este, vuestro podcast.